Graciela del barrio Belgrano. Graciela, ¿cómo le está afectando el tarifazo? Sí, a mí me está afectando mucho, porque yo pagaba muy poco de gas y ahora la boleta me vino 1.500 pesos. Para mí es mucho, porque yo soy jubilada. ¿Y cómo le está afectando los hábitos? Digo, ¿ya le cambiaron algunas cuestiones del día a día en la vida, recortes? Sí, sí. Por ejemplo, gustitos que uno se podía dar, ya no se los puede dar porque hay que pagar el gas, la luz y los otros servicios. ¿Piensa que se va a solucionar, digo, con las gobiernas, en la medida del gobierno de este 400%, está de acuerdo? No, es mucho lo mismo. Y no pienso que se solucione si el pueblo no se moviliza.